silencio para dormir. Pareciera que no quiero compartir mis sueños contigo. Tal vez aún no estoy listo para hacerte feliz, para poder decir mis problemas contigo. Lamento que te doliera cuando digo que no es otro tiempo que fue mentira. Prometo que sí lo sentía, un amor que me consumía. Gastar mi set gris, perderme por hora 616, acostarme, prender y fly away. Cause sometimes I gotta fly away. Para conocerme, eso digo, para poder descansar mejor. Ahogando el temor para sentir algo. Small talk evitando, que hoy ya no quiero salir de mi cuarto. Es un reflejo de mi interior, es tan solo un reflejo. Queriendo confiar en mí yo, pero a veces me siento un pendejo. Ya no voy a poder descansar, darme tiempo de crecer. Tal vez encuentre mi paz cuando vuelva a aprender a dejarme amar. Todo va a cambiar, la vida va a ser diferente. Mi relación conmigo y con toda mi gente, creo que ya puedes encenderla. Estoy tan roto, estoy tan solo. Odio todo lo que sé. Estoy tan solo, estoy tan roto.